Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Pues un poquito cortado el audio, ¿no? Pero bueno, ya estamos aquí. Señoras y señores, muy buenas tardes. Muy buenas y calurosas tardes desde la Ciudad de México para todos ustedes. Esta es una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones. Deudas, dudas y soluciones a través de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Y bueno, pues ya. Ya estamos de regreso. El jueves no tuvimos programa, hubo por ahí un compromiso que tuvimos que atender. Pero ya estamos aquí con todos ustedes. Hoy lunes, ya, lunes 28, no puede ser posible, se acabó mayo. Se acabó mayo y estamos por entrar al sexto mes del año 2018. Hoy es lunes 28 de mayo del año 2018, 3 de la tarde con 11 minutos, tiempo de la capital del país. Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Pues vamos a dar inicio ya rápidamente a este programa porque ya comienzan los primeros comentarios de la tarde. Mari Rojas Quesada a través de Facebook nos manda saludos. A nuestros amigos en Facebook les recuerdo que es normal que no vean nada, que se vea una pantalla negra, porque no transmitimos video, únicamente retransmitimos el audio de este programa, que es un programa de radio, y por lo tanto, como no hay video, pues se ve nada más una pantalla de color negro. Así que es normal, no pasa nada. Oscar Nayar nos manda saludos, muy buenas tardes. Lo mismo que Eric Ignacio González, Eliu Gaitán también. Muy buenas tardes a todos. Qué gusto que estén con nosotros. Está Enriqueta Rodríguez también, que estén con nosotros esta tarde. Bueno, vamos a dar inicio a las asesorías. Dice Marilú Puerto que le debía a Coppel 3,000 pesos, ya que dejó que un familiar sacara unas cosas a su nombre. Muy mal, no hagan eso. No hagan eso, es mala idea, ¿eh? Y no sabía que no pagó hasta que un día le fueron a decir. También está muy mal que hayas hecho eso. Si le prestaste tu línea de crédito a un familiar, lo cual no es recomendable, pero si lo hiciste, por lo menos, pues mantente al pendiente, ¿no? Para evitar sorpresas desagradables. Pero bueno, ya pasó. Dice Marilí que no tenía dinero para pagar. Creemos que hay alguna opción para pagarlo poco a poco. Pues la deuda no es muy alta, son 3,000 pesos. Nada más nos faltaría saber, mi estimada Marilí Puerto, pues cuánto tiempo llevan sin pagar. La deuda, obviamente, legalmente es tuya, de nadie más. Entonces sería buenísimo saber cuánto tiempo se lleva sin pagar, porque si llevan poco tiempo sin pagar, pues se podría buscar la reestructuración de la deuda. Que los 3,000 pesos que se deben, pues se paguen en pagos fijos a determinado número de meses. Lo cual, por supuesto, implicaría un cargo en cuanto a intereses se refiere. Haría que la deuda subiese. Pero a lo mejor te resulta, pues, más cómodo o posible el pagarlo así, ¿no? Bajo ese esquema. La otra sería esperar algún tiempo a que se genere una morosidad suficiente como para poder negociar una quita. Una quita básicamente es un descuento sobre el monto total adeudado. En este caso, Coppel no da quitas muy altas. A lo mejor podemos negociar una condonación de intereses y que pague solamente capital, quizás unos 2,500 pesos del total. Pero sería importante saber cuánto tiempo lleva sin pagar para poder darte una asesoría pues más amplia, ¿no? Dice Fanny Mandujano que en qué parte de la República nos ubicamos para una asesoría. Bueno, tenemos servicio a nivel nacional, Fanny. En este momento nos escuchan personas de todo el país, de todo México, y también nos sintonizan personas de incluso otros países, gente de Estados Unidos, de Centro y Sudamérica, de Europa. Le mando un saludo a todos. Entonces tú puedes escribir tu caso, tus dudas, y con mucho gusto nosotros pues te damos respuesta. Así de fácil. Dice Lupita García que ocupa asesoría legal por una deuda que tiene con Electra. Debe 5 semanas y su cuenta es más o menos como de 52 mil pesos. Ahorita no tiene para ponerse al corriente, pero sí llegar a un acuerdo con Electra para hacer pagos más chicos o algo así. Gracias. Ok, bueno, para negociar esto, es lo mismo, nos hace falta información, mi estimada Lupita. Es importante saber cuánto tiempo llevan de atraso. Sí, Porque si su morosidad no es muy alta, si estamos hablando de que todavía no cumplen 3 meses sin pagar sus deudas, pues se podría buscar la reestructuración de la misma, ¿no? Buscar que se maneje un plan de pagos fijos y que así puedan liquidar sus deudas. Entonces, es importante que al momento de que nos comenten su caso, pues nos platiquen un poquito cuánto tiempo llevan de atraso. Así sabemos si existe todavía la opción, como la que busca Lupita, de manejar algún plan personal de pagos, una reestructuración, o si ya se tienen más de 91 días, bueno, esto ya no sería posible. Entonces tendríamos que buscar forzosamente una quita para liquidar la deuda, mi estimada Lupita. Entonces, por favor, pásenos ese dato. Dice, ay, este está muy largo. También traten de ser concretos. No es necesario que nos den tantísimos detalles como las razones por las cuales no están pagando. Quizás eso más adelante lo necesitemos saber, pero ahorita no es importante. Para que podamos brindarles la asesoría rápidamente por este medio. Dice Carlos Mandujano que tiene una duda. Con Coppel tuvieron un detalle de atraso, pero luego se negoció el devolver un artículo para liquidar la cuenta y así se hizo. Cuando van a Coppel resulta que viene el registro del producto devuelto, pero no por la cantidad que viene en el documento que les dieron al devolver el producto. Ok, mi estimado Carlos Mandujano, este tipo de convenios no es muy común. No todos los acreedores lo aceptan, pero sería interesante saberlo, ¿no? Este convenio se celebró por escrito, es decir, ¿hay algún documento que respalde las condiciones bajo las cuales se pactó la devolución del producto? Entre ellas, por supuesto, el precio en el cual lo estaban recibiendo, ¿no? ¿Por qué cantidad de dinero estaban recibiendo ellos este artículo que regresaron? Y si no coincide, pues como nos lo comentas, pues presentar la reclamación correspondiente. En este caso, como no se trata de un banco, mi estimado Carlos Mandujano, sino de una tienda comercial, Coppel es considerada una tienda comercial, y Bancoppel, pues es un banco. Son dos cuestiones diferentes. Se tendría que presentar una reclamación ante la Profeco por esta situación, pero es importante, antes de presentar dicha reclamación, saber si este convenio se celebró por escrito o no. ¿Por qué? Porque si es un convenio verbal, si fue un cobrador y te dijo que regresaras el aparato y te lo iba a tomar en tanto dinero, etcétera, bueno, desgraciadamente es muy poco probable que algo se pueda hacer porque sería tu palabra contra la del vendedor, cobrador o la persona con la que llegaste a este acuerdo, ¿no? Entonces sería interesantísimo saber eso, si existe el convenio por escrito y si existe, por supuesto, ese convenio por escrito, habría que leerlo, ¿no? Para ver si cumple, pues, con los requisitos necesarios que la ley señala para que te pueda respaldar ante una reclamación como la que te estoy comentando. Bueno, dice, saludos, muy buenas tardes a todas las personas que nos mandan saludos a través de Facebook. Dice Raúl Martínez que le pagó a un bufete de gestión de carteras una deuda con Bancomer de tarjeta de crédito y le mandaron carta finiquito, pero aún está en el buró. Fue desde diciembre y aún no lo sacan, dice Raúl Martínez. Ok, Raúl, pero ¿cómo apareces en el buró de crédito? ¿Qué calificación presentas actualmente? Es necesario saber eso para ver de qué forma se puede actuar. Por ejemplo, podría tratarse de que te hayan engañado, de que el despacho de cobranza te haya planteado alguna propuesta de pago, pero que el banco, en este caso Bancomer, pues no la haya autorizado, que el banco no esté enterado de dicho acuerdo. Es muy común que los cobradores hagan esto, engañen a la gente para sacarles un pago parcial y el cobrador se lleva su comisión y pues luego deja al deudor pues abandonado, ¿no? Al cobrador sencillamente no le interesa, el cobrador ya cobró su comisión y al deudor le van a volver a cobrar porque no existe el acuerdo, no está registrado con el banco. Entonces sería interesante saber cómo apareces para ver si es este tu caso, si la deuda sigue como estaba, nada más descontaron el pago que hiciste, o si es un convenio de quita y te lo respetaron, ellos dijeron, bueno, ok, nos va a pagar tanto dinero de todo lo que nos debe, le hacemos un descuento del tanto por ciento, pero eso aparece reflejado en tu historial crediticio, ¿sí? Que pagaste con descuento y por lo tanto, pues no eres sujeto de créditos altos. Sería cuestión de saber eso, bajo qué parámetros se pactó este convenio y cómo es que aparece actualmente en el buró de crédito, mi estimado Raúl Martínez. Dice Edith Estrada que, hola Edith, hola Edith, perdón, Edith, hola. Eric Ignacio nos comenta que sacó un crédito en línea por 1,300 pesos con Kuski. No ha podido pagar, ya subió su cuenta a casi 4,000. ¿Qué puede hacer? Gracias por la información. Pues sería primero necesario saber que, cómo se manejó este crédito, si existe algún documento que tú firmaste o si diste algunos datos para poder validar legalmente este convenio, perdón, este crédito, y saber a qué estás obligado con exactitud. Debes de tener copia del contrato para que sepas las tasas de interés, cómo es que las manejan, comisiones, penalizaciones, etcétera. Y bajo todo esto, pues ver de qué forma se puede negociar la deuda, ¿no? ¿Qué tanto te afecta en tu historial crediticio? No hay riesgo de demanda, por supuesto, no existe el riesgo de que esta empresa te vaya a demandar, aunque le hayas firmado algo, porque la deuda no es muy alta, estamos hablando de 4,000 pesos, nadie te va a demandar por 4,000 pesos, pero sí existe un riesgo muy alto de que eso afecte tu historial crediticio y que no te permita tener acceso a nuevas líneas de crédito hasta que pagues. Entonces sería importante saber eso, mi estimado Eric Ignacio. Tuleca Moreno nos comenta que tiene una deuda con Fincomún, tiene como 7 meses que no paga por algunos problemas, pero las del grupo consiguió que un vecino un papel que firmó desde hace tiempo por un préstamo que hizo con él, una hoja firmada en blanco, y dice que está valuado por 60,000 pesos. ¿Qué puede hacer? Dicen que le van a meter demanda y no ha podido hablar con ellos, perdió toda comunicación, y donde viven está lejos. Bueno, aquí el gran problema, mi estimada Tuleca, o estimado Tuleca Moreno, es que hayas firmado algo en blanco. Eso es muy delicado, porque pues ellos pueden poner ahí lo que quieran. Deja los 60,000, pueden poner que les debes 1,000,000 de pesos si quieren. Entonces, jamás, bajo ninguna circunstancia, no importa lo que suceda, jamás vayan a firmar en blanco. Aquí es igualizar que nos llames por teléfono, mi estimada Tuleca, a nuestras oficinas, porque tú sí necesitas una asesoría mucho más especializada, mucho más detallada. Les recuerdo que nuestras asesorías son gratuitas, pero en este caso sí necesitamos saber cuestiones muy específicas sobre tu caso para poder ayudarte, mi estimada o estimado Tuleca Moreno. Bueno, y no vayan a firmar en blanco jamás, señores, ¿no? Que no se les ocurra, por muy presionados que se encuentren, jamás se firma nada en blanco. Bueno, dice Norma Angélica Medina que tiene una deuda con Banco Azteca. Su deuda sí le llegó a trazar cierras semanas. No, sí le llegó a trazar cierras semanas, dice así. Tendría problemas serios, es que luego van al domicilio a amenazar. Bueno, mi estimada Norma Angélica, pues para saber si puedes tener problemas serios o no, necesitamos saber cuánto dinero debes. Eso es básico, ¿no? Saber a cuánto asciende tu deuda para pues poder valorar niveles de riesgo, qué tan viables que te demanden o no. Y ya con base en esa información, pues darte una asesoría mucho más detallada sobre tu caso. Le debes a Banco Azteca, es un banco muy agresivo, sus métodos de cobranza pues son amenazantes, a sus cobradores les gusta mucho gritar, les gusta mucho insultar, les gusta mucho mentir. Desgraciadamente así es como se maneja la mayoría de ellos. Hay sus excepciones, por supuesto. Pero sí es importante saber a cuánto asciende la deuda, cuánto tiempo lleva sin pagar. Aquí no quedó muy claro porque dice, sí le llegó a... Me imagino que querías poner que sí te llegaste a trazar ciertas semanas. Porque aquí dice, se llegó a trazar ciertas semanas, pero bueno. Usando un poquito la lógica, supongo que eso es lo que nos querías decir. Sería interesante también saberlo, ¿no? Si es así o no, para poder ayudarte. Dice Pancho López, dice Asael Olmedo, Ofelia nos manda saludos. Mark Damon dice que tiene una deuda con Sanborns. Lo acosaban en su trabajo y su ex jefa lo obligó a llegar a un convenio con ellos. Le hicieron firmar un pagaré de convenio. Y ahora que perdió su trabajo no puede pagar. ¿Qué puede hacer? La deuda es por 15,000 pesos. Sería interesante ver eso que firmaste. ¿Tienes copia de lo que firmaste? Para saber a qué te obligaste con exactitud. Digo, si firmaste un pagaré, pues un pagaré es un título ejecutivo de crédito, como lo es un estado de cuenta bancario. Sí pueden presentar un recurso legal para reclamar el pago de la deuda, pero es poco probable por el monto adeudado, ¿no? Son 15,000 pesos. Dudo mucho que Sanborns quiera invertir 10,000 o 12,000 pesos en una demanda por 15,000. Ahora, por eso es que nos interesa tanto saber qué es lo que firmaste. Tasas de interés, ¿no? ¿A qué te obligaste? al momento de firmar, no nada más los 15 mil pesos, sino que ya podría ser una cantidad mayor por los intereses. Maricela García nos dice hola, hola Maricela. Blanca Vázquez Bravo dice que qué puede hacer si su casa se la vendieron con Sofol de su casita, la cual, bueno, ya quebró hace algunos años, ya desapareció y le vendió su cartera a Banorte. La casa se la vendieron en UDIs. Uf, esas UDIs son terribles. El préstamo fue por 40 mil pesos, dice ahí, 40 mil pesos. Supongo que no es así, pero a lo mejor te faltaron ceros. Pero se ha hecho una deuda demasiado alta. ¿Pueden quitarle la casa o no? Considera que es casa de Infonavit y el monto más alto lo financió Infonavit. Pues de podértela quitar, te la pueden quitar, por supuesto. Presentan un juicio mercantil en tu contra y pues reclaman el pago de la deuda por ese medio. Y si no la puedes pagar, pues podrían embargar el inmueble y te pueden desalojar. Pero todo esto pues lleva tiempo, ¿no? No es algo que pueda suceder de la noche a la mañana. Es un proceso que, si se lleva bien, puede tomar años. Entonces, habría que armar alguna defensa, mi estimada Blanca, y buscar la negociación para que puedas liquidar la deuda. Pues sí te podemos ayudar con todo eso sin ningún problema. Nuestros abogados son especialistas en la materia. Y buscaríamos, ¿no? Pues algún camino que te resulte, por supuesto, que viable, posible, para que puedas pagar, ¿no? Sobre todo tomando en cuenta todas estas circunstancias, como el asunto de que pues se perdió contacto con el acreedor original, que era su casita, entró en proceso de quiebra, dejó a muchísima gente en un limbo legal, no sabían a quién pagarle ni cómo. Cuando se empieza a vender la cartera vencida, esto después de más o menos 3 años de que desaparece su casita, pues muchas personas se enteraron que ya debían mucho más dinero por esos intereses acumulados, pero pues no eran justos. ¿Por qué? Pues porque la gente no tenía quién pagarle. Entonces, durante procesos legales interpuestos, ya sea por el acreedor o por la parte afectada, en este caso los deudores, pues se ha podido conciliar esta situación y han pagado cantidades justas, en algunos casos incluso la devolución de la casa porque no les resultaba conveniente conservarla. Bueno, se busca la opción más viable, más conveniente, mi estimada Blanca, para que pues no pierdas el inmueble, ¿no? O se pueda solucionar de la mejor manera. Alguien me movió aquí de este lado, a ver si me pueden ayudar, porque ya no puedo ver los casos de las personas. A ver, ¿está cargando ya? Un segundito, nada más que de pronto como que colapsó la pantalla de Facebook de este lado. Ahí está ya lo puedo ver. Y ahí está, ya nada más que aparezcan los mensajes, perfecto. Vamos a ver, acá dice, es que de este lado no aparecen todos los mensajes. Me aparecen muy poquitos. Ah, no, eso es a continuación. Bueno, en lo que se actualiza de este lado, de alguna forma. Ándale, pues. Vamos a ver si así se puede. Es raro, nunca nos había pasado esto. De pronto se cerró la ventana de Facebook. Y ahorita que ya abrió, no nos deja ver todos los mensajes, pero ahorita los recuperamos sin ningún problema. Y si no, de este lado voy a tratar de verlos, también se puede. Ahí está. Listo, dice, a ver si le pones ahí. A ver si ahorita abre. Bueno, mientras tanto. Dice Ave Fénix que hace 4 años sacó un préstamo de 8 mil pesos, ya no pudo pagarlo. La empresa vendió su deuda a un despacho de abogados y ahorita estuvo que firmar un convenio de pagos, les da 800 cada 15 días, ya que su deuda ya con intereses subió a 13.700 pesos. Pero hay una cláusula que dice que si deja de pagarles, aparte de lo que resta de esos 13.700, les va a pagar 10.000 de penalización. Y aparte no le quisieron dar copia del convenio y lo hicieron en hojas que ni siquiera tienen el membrete del despacho. Pues habría que checar eso. Llámanos, mi estimada Ave Fénix o estimado Ave Fénix, para ver de qué forma te podemos ayudar. Digo, sin copia es difícil, ¿eh? Necesitaríamos las copias para poder ayudarte de la mejor manera posible, pero pues vemos qué se puede hacer. Dice, a ver. Dice Ana Escalante que en septiembre pasado sacó un préstamo con financiera Nisi y solo dio 5 pagos de 13 y cada pago era de 550, pero después ya no pudo pagar por cuestiones de trabajo y de salud. Pidió 5 mil pesos, el día de hoy fue un licenciado a decirle a su mamá que la van a demandar y que no estaba bromeando, que era en serio. Su pregunta es, ¿qué probabilidad hay que la demanden? Bueno, por 5 mil pesos es muy, muy, muy poco probable que te vayan a demandar. Digo, no es imposible, no es imposible. Pero bueno, tomemos en cuenta que el juicio entre abogados y pues copias y todo lo que conlleva un juicio, ¿sí? Todo el gasto de gasolina, estacionamientos, todo lo que contempla el estar yendo a los juzgados, estar checando audiencias, etcétera. Pues al acreedor le va a costar unos 10 mil pesos demandarte, cuando menos. Entonces, si le va a costar 10 mil pesos demandarte y tú le debes 5 mil, pues como que matemáticamente no le resulta conveniente. Entonces, es muy poco probable que te vayan a demandar. Lo más seguro es que se trate nada más de amenazas para que te asustes y pagues. Entonces, aquí lo que te recomiendo es buscar la forma de llegar a un convenio para que las partes queden satisfechas y se pueda liquidar la deuda, ¿no? Sería lo ideal. A ver, me dicen que en el chat hay... Ahorita nos vamos al chat, ¿cómo no? Bueno, dice... Ave Fénix, que sí nos llama, perfecto. Parece que ya estamos en al corriente, ¿no? Con todos. Sí, aquí está Blanca Vázquez, que en su casa se la vendieron, creo que son 40 mil pesos. Ok, vamos al chat de la estación. www.radiodd.org dice Jeffrey A69, que nos manda saludos, le manda un saludo muy afectuoso. Y nos comenta que su esposa firmó a su hijo de aval, lo firmó, me imagino que como aval de su hijo, en Muebles América. Su hijo se quedó sin trabajo y no ha podido pagar. Y a su casa han llegado como 3 licenciados que van a embargar de un momento a otro, pero no quieren hacer un convenio. ¿Se puede afiliar su hijo con nosotros si entra esa deuda de Muebles América? Bueno, habría que estudiar el caso, porque aquí también se necesitaría afiliar tu esposa, porque es aval y el aval tiene las mismas obligaciones que el deudor directamente. Entonces, lo que te recomiendo, mi estimado Jeffrey, es que nos llames por teléfono para que platiques con uno de nuestros asesores y veamos qué es lo más conveniente, lo más viable. ¿Cuánto se debe? Eso es muy importante. Aquí nos pone, su hijo tiene 4 meses sin pagar, debe 12 mil pesos. No, por 12 mil pesos es muy poco probable, lo que decía yo hace un rato. Muy poco probable que te vayan a demandar porque casi estarían invirtiendo lo mismo en demandarte que lo que podrían recuperar en el mejor de los escenarios. Suponiendo que puedan recuperar todo, van a invertir 10 mil y van a recuperar 12, pues no les conviene, ¿no? Estarían quedando tablas. Entonces es muy poco probable que te vayan a demandar. De hecho, cuando hay amenazas, cuando ustedes les llaman o los visitan y les dicen lo vamos a demandar y lo vamos a demandar, pues quiere decir que no los van a demandar. Porque quien los va a demandar no les está avisando, simplemente los demanda y ya, ¿sí? Preocúpense cuando haya silencio. Cuando nadie los contacte, cuando nadie les esté llamando, ahí sí ya podríamos decir, a lo mejor algo está pasando. Pero si ustedes son víctimas de acoso constante, de llamadas telefónicas, de cartitas, de visitas, bueno, eso quiere decir que no hay proceso judicial en su contra, porque de haberlo, pues el acreedor ya no invertiría en esa cobranza, mejor se espera el juicio, ¿sí? Sí, embarga y ya durante el juicio trata de recuperar su dinero y listo. Entonces, si a ustedes los están amenazando con que el embargo y que la demanda, etcétera, pueden estar tranquilos, no va a pasar nada de momento. Y como le comentábamos a nuestro amigo Jefrías, pues la deuda no es tan alta. Entonces, es muy poco probable que por 12 mil pesos te vayan a demandar, de momento, claro está. Por concepto de intereses ordinarios y moratorios, pues la deuda podría subir. Y entonces sí podría resultar conveniente que vayan a demandar al aval o al deudor. Entonces, hay que estar monitoreando eso. Pero por ahora, pues no hay un riesgo así alto. Dice Ana Jiménez que hace un año sacaron un crédito grupal con Financien. Todas dejaron de pagar, solo se dieron 5 pagos de 12. El día de hoy la fue a ver un licenciado y le trae un requerimiento de pago por 82 mil pesos. Y que si no pagan todas, como ella era la encargada de cobrar, y si no pagan ellas tendría que pagar Ana. Y si no, la embargan, pero muchas compañeras ya no quieren pagar, ¿qué puede hacer? Bueno, aquí el problema con los créditos grupales de siempre, ¿no? En los créditos grupales quedan como avales los integrantes entre sí. Esto quiere decir que cada integrante es aval de los demás. Entonces, si uno de los integrantes o varios de los integrantes no pagan, pues el acreedor está en su derecho a demandar al aval o a los deudores o al deudor o a quien quiera. Es una opción que le da la ley. El acreedor va a demandar a quien vea con más posibilidades de que pueda pagar, al que vea con mayor solvencia. Entonces, independientemente, mi estimada Ana, de que seas encargada o no, pues ellos de cualquier forma podrían proceder legalmente. Es su derecho, repito, son avales. Por eso es que nosotros no recomendamos para nada estos créditos grupales, porque el riesgo de que algo vaya a salir mal, de que alguien deje de pagar o de que varios integrantes dejen de pagar es muy alto, sobre todo tomando en cuenta que muchas veces son personas que ni siquiera conocemos. Son integrantes de un grupo que no sabemos ni quiénes sean, ni qué tan buenos pagadores sean, ni más nada. Entonces, mi estimada Ana, aquí habría que checar primero por cuánto fue el préstamo. Y de ahí partir con las tasas de interés para ver de dónde salen esos 82 mil pesos, ¿no? Si realmente se deben o si se trata de una cantidad inflada por el cobrador para tratar de asustarte, que digas, no, pues ahora ya son 82 mil pesos, es mucho dinero. Cuando nosotros nos prestaron originalmente, no sé, 12 o 15 mil pesos. Entonces sería cuestión de checar eso, tratar de hablar con los integrantes del grupo. Yo sé que es bastante complicado porque muchos ya no quieren pagar, pero tratar de hablar con ellos, hacerlos entrar en razón y que paguen. Al final del día, pues es una obligación que se tiene, que se liquide la deuda, porque si no, sí le pueden cobrar a cualquier integrante del grupo. Puede ser al encargado de recibir los pagos o puede ser a cualquier otro de los integrantes, ¿sí? Entonces mucho cuidado con eso, por favor. Y de ser posible, pues no le entren a los créditos grupales, ¿no? Son convenientes. Dice G. Frías en nuestro chat de la estación que si aún tenemos afiliaciones familiares, si aún tenemos afiliaciones familiares, mi estimado G. Frías. A ver, de este lado, ¿qué tenemos? Dice Reyes Valdés que ¿qué se necesita para sacar el ahorro del Infonavit? Nunca sacó su crédito para casa sola. Solo para remodelar, si califica. Tendrías que contactar al Infonavit directamente, mi estimado Reyes Valdés. Ellos te dan esa información. Dice Marisol Rangel que necesita de nuestra ayuda. Ya no puede pagar en Coppel y en Electra. Por más que abona, no acaba. Esa semana la operaron y le dijo al cobrador de Electra que estaba internada y le dijo que iba a la clínica por su pago. De verdad, ya no sabe qué hacer. Ok. Habría que saber, Marisol, cuánto dinero debes. ¿A cuánto ascienden tus deudas para poder valorar, calcular tus niveles de riesgo de demanda? ¿Qué tan viable resultaría un proceso judicial en tu contra? Y de ahí partir con la estrategia, ¿no? De acuerdo a ese riesgo. Si no hay riesgo, bueno, pues se puede negociar la deuda y liquidarla con tranquilidad. Y si lo hay, bueno, de cualquier forma se puede negociar la deuda, pero sí habría que tomar, pues, ciertas consideraciones, ¿no? Nada más. Pero de que se puede sin ningún problema en ambos casos. Entonces, esto se los digo para que no se preocupen. Yo sé que muchos de ustedes dicen, es que mi deuda es muy alta, ¿no? Pero se puede negociar cualquier deuda. Cualquier deuda es susceptible a negociación. Hemos negociado deudas de más de 6 millones de pesos sin ningún problema. Nada más es cosa de saber cómo negociar, cómo llegarle al acreedor, tener los contactos adecuados con los bancos, con las tiendas, con las cajas populares, etcétera. Y bueno, pues de ahí partir con una negociación, llegar a un acuerdo que el deudor, por supuesto, pueda solventar, que pueda pagar. Y con eso, bueno, pues se pueda llegar a la liquidación de la deuda al corto, mediano o largo plazo, dependiendo de cada caso. Bueno, dice Juan Galeana que tuvo un préstamo en financiera, pero como hace unos meses se le ha dificultado pagar. Pero resulta que fue el apoderado y le dice que podría ir a la cárcel por fraude y que ya metió su demanda. ¿Qué puede hacer en este caso? Ay, estos cobradores. Bueno, ¿por qué por fraude? Se tendría que demostrar que hubo fraude, que actuaste de manera dolosa para obtener un beneficio económico. Y para eso, pues tendrías que haber presentado algún documento apócrifo, por ejemplo, alguna identificación falsa o algún comprobante de ingresos también a... pues hechizo, ¿no? Que no corresponda a la realidad. Algo que demuestre que tú trataste de engañar al acreedor para obtener ese dinero. Cuestión que yo supongo, pues no fue así. Entonces, olvídate del fraude. Tú eres una persona normal que solicitó un crédito normal utilizando sus documentos respectivos y que el acreedor, en este caso la financiera, aceptó otorgarte esa línea de crédito. Y tú, por alguna razón, no sé, algo se atravesó. Perdiste tu empleo, tus ventas bajaron, te enfermaste, algo sucedió. Ya no pudiste pagar, bueno, eso no es fraude. Simplemente es una situación que se presentó. Y en México el ser deudor, y en la inmensa mayoría de los países del mundo el ser deudor, pues no es un delito, ¿no? Está en la Constitución. Nadie puede ser encarcelado por deudas de carácter civil. Tal vez si le debieses a Hacienda, por ejemplo, o al IMSS, ahí sí podría ser posible que te metan a la cárcel si no pagas. pero solamente a ellos. Cuando hablamos de cuestiones puramente civiles, entre particulares, como es el caso de una financiera, pues no es un delito el deber dinero, no importa que debas, no sé, millones de pesos, es igual a deber 10 mil, o 5 mil, o 1000. Entonces no te pueden meter a la cárcel. Esto te lo dicen los cobradores, pues nada más para que tú te asustes. Que digas, híjole, me van a acusar de fraude. Pues sí, es una palabra fuerte y se oye feo. Pero para que eso pueda suceder, pues ellos tienen que demostrar que hubo tal, y no lo hubo. Entonces, ¿qué hacer? Pues buscar llegar a conciliar, a negociar, a liquidar. Sería interesante, Juan Galeana, que nos digas cuánto dinero debes, desde cuándo pues dejaste de pagar, son datos importantísimos, para poder calcular tus niveles de riesgo de demanda mercantil, ¿no? Una demanda mercantil no llega a cárcel bajo ninguna circunstancia, pero sí podrían embargarte tus cosas, ¿sí? Sí podría llegar a darse que un día se presente el actuario en tu domicilio, te emplace, te notifique que existe este proceso judicial en tu contra, y en ese mismo acto pues se proceda a embargar bienes para garantizar el pago de la deuda. Eso sí podría suceder. Ahora, eso de que ya metió demanda, lo decía yo hace un rato, ningún abogado en su sano juicio, ningún acreedor en su sano juicio, le va a avisar al demandado que ya lo demandó, ¿no? Porque lo que va a hacer el demandado, pues de inmediato es prepararse, tomar las medidas necesarias para evitar el embargo, preparar su defensa con suficiente tiempo, o sea, jamás, y hablen con cualquier abogado, jamás ningún abogado le va a avisar al demandado que ya lo demandó. No, lo que va a hacer el abogado es demandarlo de la manera más discreta posible, presentar los documentos necesarios en el juzgado correspondiente, su escrito inicial de demanda, sus elementos probatorios, etcétera. Esperar a que se emplace al demandado en su domicilio o en su lugar de trabajo y, si es posible, ahí mismo, en ese instante, ejecutar el embargo. Sí, todo de manera sorpresiva para evitar precisamente que el demandado se prepare. Entonces, si a ustedes les están diciendo que ya los demandaron o que ya está el embargo, etcétera, pues son mentiras. Nada más para que se presionen, para que se asusten y para que busquen la forma de pagar, aunque sea vendiendo sus cosas. Entonces, no lo hagan. Existen, pues, mecanismos, existen opciones para que ustedes puedan pagar sus deudas de acuerdo a su capacidad económica y, por supuesto, que no paguen tanto dinero. Que se llegue a un acuerdo donde, si su deuda es, por ejemplo, de 100 mil pesos, pues que paguen 20 y que con eso liquiden la deuda. ¿Sí? Claro, cada caso es diferente, pero lo que aquí buscamos en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor, con casi ya 10 años ayudando a deudores mexicanos, es eso, que ustedes paguen lo menos posible bajo las mejores condiciones para ustedes. Nosotros siempre vamos a estar del lado del deudor, pero siempre va a ser nuestra obligación, por supuesto, hacerles saber cuál es la realidad de su situación, ¿no? Si es difícil, si es fácil, o como sea, se los tenemos que hacer saber. Bueno, dice Yolanda Ortega, hola Yolanda, ¿cómo estás? Alejandro Montes dice que quiere revisar su buró de crédito, pero no puede entrar, le debe su hipoteca a la empresa Patrimonio. ¿Y por qué no puedes entrar, Alejandro? ¿Qué pasa? ¿Te faltan datos? ¿O qué es lo que ocurre cuando entras a la página del buró de crédito? Mucho cuidado, por favor, si van ustedes a revisar su reporte de crédito especial en el buró de crédito o en Círculo de Crédito, que son las dos sociedades de información crediticia que existen en México para las personas físicas. Es importantísimo que revisen que realmente estén en el lugar correcto, que estén entrando a los sitios web del Buró de Crédito, del Círculo de Crédito, porque existen muchas páginas apócrifas, páginas que aparentan ser las de estas instancias y resultan ser falsas y nada más existen para sacarles información o dinero. Entonces, mucho cuidado. Entonces, Alejandro, sería interesante saber cuál es el problema que tienes específico y de ahí partir, ¿no? Digo, lo ideal sería que contactes directamente al Buró de Crédito y ya ellos te dirán cómo puedes obtener tu reporte de crédito especial. Dice Angie Jiménez que tiene una deuda con CNA ya de hace tiempo. Es que es importante que nos digan, porque ya hace tiempo es muy ambiguo. Ya hace tiempo pueden ser 6 meses o 6 años, o 10 años o 20 años. Entonces es importante saber. Bueno, quisiera poder contactarlo o ayudar para muy pronto liquidar esa deuda, ahora que tiene dinero. ¿Con quién puede acercarse directo a la tienda? Y la verdad, no sabe cuánto deba al día de hoy, ya que no enviaron estados de cuenta a su antiguo domicilio. El teléfono de casa se canceló. Pues tendrías que ir a CNA directamente. No pasa nada, no te van a morder ni nada. Ve a CNA y diles, mira, yo fui cliente de ustedes por cuestiones personales. no les he pagado una deuda que tengo pendiente, me gustaría saber cuánto debo al día de hoy, y ellos ya te darán tu saldo. La otra opción es que obtengas tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito, y ahí también te dirá cuánto dinero debes y cuál es el estatus legal que guarda la deuda actualmente, ¿no? Porque nos comentas hace tiempo. Bueno, pues hace tiempo, repito, pueden ser 6 meses, pueden ser 6 años, pueden ser 20 años. Entonces hay que ver si la deuda sigue con CNA, si ya la vendieron, si ya la demandaron. O sea, son cuestiones importantes. Entonces, para que nosotros podamos darles una asesoría adecuada, hagan de cuenta que van al doctor, ¿sí? Si van con el doctor y le dicen, es que desde hace tiempo tengo un dolor aquí, les va a decir el doctor, bueno, ¿y cuánto es ese tiempo? ¿Una semana? ¿Un día? ¿6 meses? Entonces, es lo mismo. Para que nosotros podamos darles una asesoría de calidad, necesitamos datos, pues quizás no exactos, pero sí más específicos. Tengo una deuda de 18 mil pesos aproximadamente, o cuando dejé de pagar debía como 18 mil pesos con CNA y dejé de pagar más o menos hace 3 años, ¿sí? Ya con esa información, de acuerdo a nuestra experiencia, podemos saber después de 3 años por una deuda de 18 mil pesos qué es lo que pudo haber pasado con esa deuda y así rápidamente darles una asesoría más adecuada y no tener que decirles es que necesitamos saber y que tengan que repetir información, ¿sí? Bueno, dice... Saludos, buenas tardes. Juan Carlos Anaya, que mañana paga su primer deuda con ayuda de defensa del deudor. Sabe que es un largo camino, pero cree en nosotros. Gracias. La primera de 8 cuentas, hombre, muchas felicidades. Ya no tenemos efectos de sonido de momento, pero te aplaudo, mi estimado Juan Carlos Anaya. Me da muchísimo gusto. Qué bueno, es lo que le decimos a todos, ¿no? Cuando llegan aquí a la organización, nosotros entendemos muy bien que exista desconfianza. Porque es normal, ¿no? Muchas personas, vemos muchos anuncios que dicen nosotros te ayudamos y a la hora de la hora ni te ayudan, te sacan dinero, te dejan abandonado. Entonces, cuando ustedes llegan aquí, entran con desconfianza, con recelo y no se imaginan que realmente les vamos a ayudar como se los platicamos. Pero la realidad es que es así. A nosotros, como cualquier prestador de servicios, aunque seamos una asociación civil, nosotros prestamos un servicio de representación legal. Básicamente es lo que hacemos. Y como prestadores de servicio, como cualquier prestador de servicio, somos regulados por la Profeco. Entonces existe algo que se llama Buró Comercial. El Buró Comercial lo pueden ustedes revisar a través de la página de internet de la Profeco. Es un buró donde si ustedes ponen un nombre de una empresa, por ejemplo, si ustedes ponen Telcel o ponen Banamex, les va a aparecer un listado de reclamaciones que tienen ellos registrados durante pues, muchos años, durante más de 10 años. Entonces, si ustedes ponen Telcel en ese buscador, les va a aparecer una listotota de reclamaciones que tiene esa empresa por los clientes con los que han tenido algún inconveniente. Si ustedes ponen Defensa del Deudor, que es nuestro nombre comercial, o si ponen Organización Nacional de la Defensa del Deudor, SC, como ustedes prefieran, no va a aparecer absolutamente nada porque a lo largo de estos 10 años que ya tenemos operando, que cumplimos en septiembre, no hemos tenido una sola reclamación, ni una sola. ¿Por qué? Porque nuestro objetivo realmente es ayudar a la gente. Para eso se creó esta organización y a lo largo de estos 10 años, pues, lo hemos logrado. Ya más de 50 mil personas han liquidado sus deudas con nuestra ayuda. Y ahí tenemos otro ejemplo, como nuestro amigo Juan Carlos Anaya, que está comenzando y que va a comenzar también a ver resultados. Es cuestión, aquí se los hemos dicho muchas veces, aquí no les vamos a prometer milagros. Aquí no agitamos varitas mágicas y se solucionan las cosas, ¿no? Es una cuestión que requiere de disciplina, que requiere constancia, que requiere que por favor que nos hagan caso con lo que les decimos para que puedan resolver sus problemas. Pero si siguen al pie de la letra las recomendaciones que aquí les hacemos y nos dejan hacer las cosas como nosotros trabajamos, pues van a haber resultados, van a haber resultados óptimos en cuanto a su problema de deudas. De eso se trata, de poderlos ayudar. Bueno, dice Luis Grijalva, le mando un saludo a Luis Grijalva. Angie Jiménez, debe desde el 2012. Ah, bueno, mira, eso es lo que te digo, que eso de algo de tiempo es muy ambiguo. Algo de tiempo para algunas personas pueden ser 6 meses. En tu caso es de 2012 para acá, estamos hablando de 6 años. Y les debías como 6 mil pesos. Bueno, en este caso ya no va a ser posible negociar la deuda como tú buscas. ¿Por qué? Porque ya pasó demasiado tiempo, ¿sí? CNA lo que hizo fue cerrar esa cuenta y seguramente aquí van a ocurrir dos cosas o ya ocurrieron una de dos cosas. Ya, lo más seguro es que la hayan vendido, ¿sí? Se la hayan vendido a algún particular, a alguna empresa que se dedique a comprar cartera vencida. en cuyo caso se tendría que negociar ahora con ellos la liquidación de la deuda, porque recordemos que en México las deudas no prescriben jamás, ¿sí? La deuda la pueden vender y revender y volver a vender en 6, 10, 15, 20, 30 años sin ningún problema, y les va a tener afectaciones en su historial crediticio cada vez que esto suceda. También pudo ser que se haya acumulado suficiente deuda por los intereses durante todos estos años como para que hayan decidido iniciar un proceso legal en tu contra. Eso es lo menos probable, pero es posible. Entonces, mi estimada Angie Jiménez, lo primero que se tendría que hacer en este caso sería obtener tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito para conocer el estatus que guarda la deuda actualmente. Si sigue apareciendo, si ya no aparece, si aparece como demandada, si aparece como vendida. Es información súper, súper, súper importante. Ya teniendo esa información, podemos partir con una estrategia. ¿Sí? Dependiendo de lo que diga tu reporte en el Buró de Crédito, vemos si se puede negociar algo con CNA, que en este caso sería la liquidación total de la deuda por el tiempo que ya pasó. Buscar al acreedor que la haya adquirido en caso de que se haya vendido, o si hay alguna demanda, ver en qué etapa procesal se encuentra. Comenzar con la defensa y llegar durante el juicio a algún acuerdo. Eso sería. Esas serían las opciones, básicamente, mi estimada Angie Jiménez, para poder resolver tu caso. Eva Flores nos dice, hola, hola, mi estimada Eva. Marisol Hernández, hola, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Saludos. Dice Grifa69 que cuando llegan a demandar a un domicilio, solo se llevan lo que asegure el pago de lo que se deba, lo que asegure el pago de lo que se deba, o llegan y agarran todo lo que se encuentran, y una vez que se llevan las cosas, ahí que procede. Bueno, la ley dice, mi estimado Grifa69, que ellos podrían embargar hasta por 3 veces el monto demandado, por ejemplo. Esto es un ejemplo nada más, ¿eh? Si te demandan por 10 mil pesos, que es muy poco probable, pero es un ejemplo. Si te demandan por 10 mil pesos, ellos podrían embargar bienes hasta por 30 mil pesos. Ahora, aquí el problema es este asunto del avalúo, ¿no? Tú puedes tener una pantalla de 60 pulgadas que te costó 29 mil pesos. Pero, pues, al momento de que embargan, ellos dicen, no, pues esa yo la tomo en 8 mil, ¿sí? Ahí está el problema que siempre ha existido con este asunto de los embargos. O tienes un coche que vale 50 mil pesos, ellos dicen que no, que vale 30 mil, y así es como lo apuntan. Entonces, todo eso se puede llegar a arreglar durante el juicio. Lo ideal, por supuesto, siempre es no llegar a esas instancias, y en caso de que te demanden, parar el embargo, que no haya embargo de bienes, para que pues ellos no tengan esa garantía, ¿no? Ni ese beneficio, ni el problema del mal avalúo, etcétera. Entonces, lo ideal es eso. Lo que nosotros hacemos aquí, precisamente, es eso. A lo largo de ya 10 años de trabajar, jamás hemos permitido que embarguen a uno solo de nuestros representados. Nunca hemos tenido un solo caso donde hayan embargado a alguien que nosotros estemos representando. Siempre paramos el embargo y nos vamos a juicio sin bienes embargados, y durante el juicio pues ya se llega a un convenio y se soluciona el asunto y se acabó. Entonces, eso sería lo ideal, porque si hay embargo de bienes y también los maltratan y, bueno, muchos problemas. Todo lo ideal es no llegar a eso del embargo, mi estimado G. Frías, porque sí se puede complicar por todo esto que te comento. Y estamos hablando en el plano de lo real, ¿no? En la teoría no tendría por qué suceder todo eso, pero en la práctica pues es bastante común. Bastante común que maltraten las cosas, que hagan un mal avalúo a la baja. Entonces ahí pierde dinero el demandado. Dice Marta Edith Zárate que le debe un prestamista y le cobra 15% de interés. Ya se le repagó, ¿qué puede hacer? Ya no quiere seguir pagando intereses. Bueno, pues es que es el derecho del acreedor también. Debemos entender que el acreedor te prestó dinero y él tiene derecho a obtener una ganancia por ese dinero. Habría que ver qué tanto le has pagado y tratar de llegar a un acuerdo con él, ¿no? Si ya le pagaste lo que te prestó y una ganancia que sea suficiente, pues quizás sí se pueda llegar a un acuerdo para que pagues una diferencia y se liquide la deuda, ¿no? Pero debemos entender que al final del día es un negocio y tú aceptaste, tú accediste a esas condiciones, ¿no? Si ellos te dijeron al 15% y tú dijiste, órale, pues ni modo. Hay que aceptarlo. Ahora, si ya no puedes pagar por cuestiones económicas y si te resulta imposible pagar la deuda, pero ahí sí, ellos se tienen que adaptar, ¿no? Así como tú aceptaste las condiciones del préstamo y si tienes dinero, lo correcto es que lo pagues, también puede suceder que ya no puedas pagar. En ese caso, el acreedor es el que se tiene que adaptar porque para ti ya resulta imposible pagar la deuda bajo esos términos. Entonces, hace una renegociación para que la puedas pagar, ¿sí? Así es como funciona, mi estimada Marta Edith. Dice Marco Antonio Osejo que No ha tenido dinero para seguir pagando una casa de empeño donde dejó a cambio los papeles de su carro. Y le dicen que si no paga lo van a demandar y van a ir a su casa a quitarle el carro. ¿Lo pueden hacer? Claro. Pues precisamente así es como funcionan las casas de empeño. Se llama un préstamo prendario. En este caso, el bien que garantiza el pago de la deuda es lo que dejas en prenda, que en este caso es el vehículo automotor. Existen algunas casas de empeño donde pues nada más dejas los papeles y tú puedes seguir utilizando el vehículo. Pero el que tengas la posesión no quiere decir que ellos no te lo puedan quitar, ¿sí? Te podrían demandar y te lo pueden embargar sin problema. Entonces, lo que hay que hacer es llegar a un acuerdo para pagar la deuda. Ahora, cuando existe el bien en garantía, es muy difícil negociar un descuento alto. Porque ellos dicen, bueno, a mí no me conviene darle un descuento, me conviene más quitarle el coche, ¿sí? Ellos siempre van a ver su beneficio mayor, es un negocio. Entonces, si tú les dices, yo te doy 15 mil pesos, pero el coche vale 50 mil, pues a ellos les va a convenir más quedarse con el carro, ¿me explico? Por eso es que se complica mucho negociar cuando existe este tipo de cuestiones, como el bien que garantiza el pago de la deuda, en este caso en prenda. Habría que tratar de negociar algo que les resulte atractivo a ellos, los desaliente al proceso judicial, a la demanda, a los gastos que todo eso implica, al tiempo que se lleva, y que puedas pagar alguna cantidad menor. Sí se puede, es complicado, pero de que se puede, se puede. Y pues no es recomendable que acepten ese tipo de créditos. Gracias por los saludos, muy buenas tardes a todas las personas que nos sintonizan. Ya se va a acabar el programa, rápido que se fue. 3 de la tarde, 57 minutos, las últimas asesorías de esta tarde. Dice Eva Flores, una pregunta. Tiene una deuda con Bancoppel de 4 mil pesos. Hasta hace del 12 ahora no le volvieron a cobrar hasta hace 6 meses y le cobran 12 mil pesos. A ver, vamos de nuevo. Dice Eva Flores, hola, una pregunta. Tengo una deuda con Bancoppel de 4 mil. Hace del 12, dice así. Ahora no le volvieron a cobrar hasta hace 6 meses, le cobran 12 mil. No sabría decirte bien qué es lo que pasa ahí porque no, está un poco confuso tu post, tu comentario. No sé si esté bien escrito, mal escrito, pero bueno. ¿Cómo que no te cobraron durante 6 meses? Bueno, pues si no te van a cobrar, vas tú y les pagas, ¿no? En Bancoppel no es tan complicado, vas a ventanilla, Dios que tu cobrador no ha venido, pero no quiero que se me acumulen intereses, te pago. Así de fácil. Hay que checar eso, mi estimada Eva Flores, bien cómo está el asunto. Porque sí, si uno no paga, pues se acumulan intereses. Chequen ustedes sus contratos, ahí se señalan las tasas de interés, la tasa de interés ordinaria, que es la ganancia del acreedor, y la tasa de interés moratoria, que es cuando ustedes no pagan en tiempo y forma lo que les cobran. Eso es lo que hace que la deuda suba tanto. Entonces, para que ustedes eviten eso, si el cobrador no va y a ustedes les toca pagar el día 15, pues vayan el día 15 y paguen. Y con eso ustedes están cumpliendo en tiempo y forma con su pago y se evitan este tipo de complicaciones. Dice Juan LP que pidió un préstamo en Vibus de 6 mil pesos para pagar 7.200. Ya no pudo pagar y ahora le cobran 12 mil. Ya pasaron la deuda a Sendera y le quieren cobrar 10 mil. Tiene menos de 6 meses. Si esos créditos por internet no son muy recomendables porque las tasas de interés que manejan son muy, muy altas por el alto riesgo que existe de que el deudor no vaya a pagar en tiempo y forma. Se tendría que negociar la deuda, no te van a demandar, es muy poco dinero. Se tendría que negociar la deuda para llegar a un acuerdo y que liquides. Pues habría que ver cuánto pagaste, ¿sí? Porque aquí nos comentas nada más que ya no pudiste pagar, pero cuántos pagos diste y hacer un cálculo y que pagues una diferencia y que con eso se liquide la deuda. Dice, ya se acabó el programa, rápido, los últimos. Marisol Hernández le debe a Walmart 4 mil pesos hace 4 años. ¿Cómo puedes saber cuánto debe en total para pagar? Bueno, el problema es que Walmart hace, ¿qué? Casi 3 años vendió todo su sistema bancario y habría que checar si realmente esa cuenta, la tuya que tenías con Walmart originalmente, se pudo traspasar durante esa venta. Eso lo puedes averiguar de dos formas. Una, que vayas directamente a Walmart, ¿sí? A Banco Walmart o a Walmart directamente y que solicites tu saldo pendiente a la fecha. O dos, que revises tu reporte de crédito especial en el Buró de Crédito. Y ahí sabremos cuál es el estatus que guarda tu deuda en la actualidad. Monto adeudado actualmente, estatus legal, si ya la vendieron, si continúa con el banco. Es poco probable que la hayan demandado, es muy poco dinero, pero pues también podemos saber eso. Dice Marta Gómez que tiene más de 14 años con adeudo. Su número, no es buena idea, y esto va para todos, que pongan datos personales como números telefónicos, correos electrónicos, etcétera, aquí. Porque así como lo puedo ver yo, lo pueden ver muchísimas otras personas, la mayoría buenas, otras no. Entonces, al rato, a Marta Gómez le pueden llamar por teléfono diciéndole que somos nosotros. Diciéndole, es que usted ya publicó su teléfono en el programa de radio y le vamos a ayudar. ¿Y cómo sabe Marta Gómez que somos nosotros? Entonces, a Marta Gómez, consejo, porque muchos de ustedes se encuentran en esta situación por descuidados. Y eso de poner sus datos públicamente es un descuido muy grave. Borra tu post, elimina tu número telefónico, mándanoslo por inbox, directamente por mensaje privado. Así solamente nosotros lo vamos a poder ver. Y con mucho gusto revisamos tu caso. Pero esto es un consejo para todos. Hoy por hoy la información personal pues se puede manejar de muchas maneras, de manera adecuada o de manera inadecuada. Y si ustedes le dan acceso a esa información personal a gente que no es muy honesta, pues ahí ustedes son gran parte culpables de esta situación. Entonces, jamás, bajo ninguna circunstancia, posteen sus números telefónicos, cuentas de correos electrónicos, direcciones, etcétera, en medios públicos como Facebook, Twitter, etcétera. Si quieren tener contacto con alguna empresa, háganlo por vías privadas. Facebook, Twitter, etcétera, tienen sistemas de mensajería privado para evitar ese tipo de situaciones. Y así su información llegará y la podrá ver la empresa y no terceros que podrían hacer mal uso de la misma. Dice el último post del día, Marisela Sánchez. Tiene una deuda con Caja Real de 10 mil pesos. Vendieron el pagaré a un despacho de abogados y ahora le cobran 28 mil. Pues se podría negociar. Ellos compraron el pagaré, seguramente en un tercio de su valor, algo así. Se podría negociar el pago de la deuda con una cantidad mucho menor y que la liquides, mi estimada Marisela Sánchez. Llámanos por teléfono. Nuestros números telefónicos, la LADA. Para nuestros amigos del interior de la República Mexicana, no se les olvide marcar LADA 0155. Teléfono 5594-5514. Ese es uno. 5594-5453, ese es otro, y el 5594-5491. Nuestros números telefónicos a sus órdenes, en horario de oficina si son tan amables, correo electrónico contacto@dddmx.org, contacto@dddmdmiguelx.org. Ahí nos pueden mandar también correo. Ahí nos pueden mandar su teléfono si quieren, así solamente nosotros lo vamos a poder ver. Y así ya, con todo gusto, nosotros les podemos llamar, ¿sale? Bueno, pues ahora sí, cuídense mucho, pasen una excelente tarde. Los invito a que nos sintonicen el próximo jueves a las 9 de la noche. Deudas, dudas y soluciones, asesoría para todos ustedes, totalmente en vivo. A mi productor y amigo, Maurilio Pérez, gracias por todo, amigo. Pasen buena tarde. Hasta muy pronto.